En términos muy diferentes se manifestaba el presidente del PP catalán, Daniel Sirera, que niega que el partido a nivel nacional atraviese una crisis más allá del típico ambiente precongresual. Sirera lanza este mensaje a los que estos días se manifiestan en la calle Génova de Madrid contra la gestión de Mariano Rajoy. No hay crisis en el Partido Popular. Lo que hay es un congreso convocado donde tenemos que decidir quién va a ser el presidente en los próximos años, donde vamos a decidir cuál es el equipo, cuáles son las propuestas y cuáles son los programas. El debate precongresual se va a concentrar en ese congreso que vamos a celebrar en Valencia y va a ser ahí donde vamos a decidir cuál es el futuro que queremos para nuestro partido. La coalición electoral Izquierda Unida también atraviesa una fase de fuerte debate interno. Este sábado se ha presentado un manifiesto para que se abra un proceso constituyente para una Izquierda Unida abierta. Entre los firmantes figura el hasta otoño coordinador general Gaspar Llamazares. Izquierda Unida está viva, es optimista y está dispuesta a cambiar lo necesario para ser más útil a la sociedad española y para incorporar más